al frente, ¿no? Como dice Walter, así mismo es. Walter Hernández, que nos hace un cafecito rico todas las mañanas. Bueno, saludo a todos los usuarios, esperamos que estén desayunados, que tengan muchas ganas de navegar y recorrer y montarse también el autobús, porque esto pasó de un barco a un autobús, a recorrer las informaciones junto a nosotros y nosotras. Bienvenidos, hoy es 31 de mayo del año 2016, se acaba este mes, vienen, esperamos tiempo de mucha reflexión, de mayor reflexión, de fuerza, de trabajo, y esperamos que ustedes también tengan esa misma capacidad para pensarnos y pensar esta revolución, reflexionar sobre las cosas buenas que tenemos y también sobre aquellas que debemos mejorar, siempre en función de la estabilidad de nuestra patria, de nuestra soberanía, pensando siempre en qué habría hecho nuestro comandante Hugo Chávez en las situaciones más difíciles para nosotros poder avanzar, ¿no? Y también qué podemos hacer, qué cosas nuevas podemos hacer nosotros para construir esta revolución y no caer en la desesperanza ni en el miedo. Hay que trabajar bastante. Bueno, ayer el presidente Maduro estuvo en un acto importantísimo con sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia, todos los compañeros y compañeras que hacen frente también a este proceso de preservar nuestra patria y preservar nuestras vidas, nuestra estabilidad como país. Y desde allí, bueno, emitió distintas declaraciones en función a acciones del gobierno para frenar a estas bandas criminalizadas que son entrenadas por grupos paramilitares, fueron entrenadas por grupos paramilitares y, bueno, están operando en Venezuela. Habló el presidente Maduro de las OLP y también se pronunció en torno a todo lo que tiene que ver con ese asesinato cruel de un mayor general, representante también de nuestra Fuerza Armada, ¿verdad? También de nuestra milicia, y cuyos vínculos, ¿no?, del crimen están muy marcados por la presencia de funcionarios policiales de zonas donde tradicionalmente ha ganado la derecha, pues estamos hablando de Polichacao, ¿no? En ese municipio Chacao donde gobierna la derecha y donde han salido sus dirigentes a resguardar y a tratar de salvar lo que ha sido la figura de esta fuerza policial. Bueno, el presidente Maduro arrancó su discurso, bueno, ofreció un discurso cargado de mucha reflexión, y él en ese Congreso de la Patria, capítulo Reserva Activa, hablaba de la necesidad de fortalecer todas las acciones de la revolución bolivariana ante esas pretensiones desestabilizadoras. Vamos a escucharlo porque él denunció a estos grupos de conspiración y crimen que operaban con apoyo de la policía del municipio Chacao y que además hay desde esta policía un fuerte vínculo con la embajada de los Estados Unidos. Vamos a escuchar esa denuncia que hizo nuestro presidente. Hemos conseguido las pruebas allí, en la sede de la policía de Chacao. Dinero. Se ha hecho empezado a hacer una auditoría, 20.000 cartuchos, ¿no parece? De 804 funcionarios, cuando se pidió la plantilla de servicio, nos engañaron empezando, que había un tercio, 200 y pico en efectividad, mentira, 40 nada más, de 800 funcionarios, 40. Un grupo de oficiales y funcionarios en cursos en los Estados Unidos, mandados por la Embajada de Estados Unidos. Vínculo estrecho entre el director y el subdirector, diario con la Embajada de los Estados Unidos. Son centros de crimen, en primer lugar. Son centros de conspiración. Y son centros donde se articula la logística y las operaciones de las bandas criminales paramilitares, la policía de Chacao. ¿Hasta dónde sabe de esto el alcalde Ramón Muchacho? Eso está en investigación. No porque él ponga la cara de bobo que pone, le vamos a estar creyendo sus declaraciones. Yo no se las creo. Y punto. Si quieren me crucifican por eso, no me importa. Pero no creo en la cara de bobo que pone Ramón Muchacho. Yo no fui. Ellos son expertos en eso, en poner cara de bobo. La cifrinería oligárquica. Bueno, importante, ¿no? Esos vínculos que nosotros conocemos son tradicionales entre la derecha, sus dirigentes, que en estos momentos, bueno, son alcaldes o gobernadores o están al frente de algún grupo político, tienen esos fuertes vínculos con el imperio, con Estados Unidos, van, se reúnen, le muestran las piernas, le sonríen, reciben dólares y todo eso para conspirar contra Venezuela, contra la revolución bolivariana y al mismo tiempo potenciar estas bandas criminales ligadas al paramilitarismo, que no fue construido por el Estado como se ocurre en Colombia. Ayer hablábamos de eso. Paramilitarismo como figura surge particularmente aquí, muy cerquita al lado de Venezuela, en Colombia, producto de una necesidad del gobierno de ese entonces, de Álvaro Uribe Vélez, de enfrentar a aquellos grupos que se le oponían, ¿no? Todos esos sectores que le hicieron frente a su gobierno neoliberal, y entonces él, desde las Fuerzas Armadas, instruyó junto a distintos sectores políticos y de poder económico, instruyó la conformación de bandas paramilitares, es decir, eran militares formados, personas formadas en las fuerzas militares que luego se dedicaron a la persecución, a la extorsión, al crimen, al narcotráfico, a la desaparición. Eso no solamente ocurre cuando hay un Estado opresor. ¿Qué ocurrió después? Bueno, esas bandas, esos grupos paramilitares empezaron a tener ramificaciones hacia otros países. Recordemos cómo durante muchos años los campesinos venezolanos vinieron denunciando la presencia de esos grupos paramilitares en los territorios venezolanos, particularmente en frontera. El comandante Hugo Chávez estuvo también al frente de esa situación, lo denunció también en varias oportunidades y le hizo saber a Uribe su molestia, ¿no?, por la situación de guerra que vivía Colombia y cómo eso nos estaba afectando a nosotros. Y ahora esos mismos grupos paramilitares han entrenado a bandas criminales en nuestro país, que han recibido todo ese potencial, todo ese mecanismo de opresión paramilitar para generar caos, tensión, muerte, violencia en Venezuela. Algo que nosotros jamás habíamos experimentado era el crimen organizado bajo este formato. Nunca lo habíamos vivido, nunca habíamos tenido ese tipo de situaciones. Sí había crimen, obvio, nadie va a negar que existen bandas, ¿verdad?, criminales en nuestro país. Ahora, bajo el formato que estamos viendo y evidenciando de un tiempo para acá, no lo habíamos tenido nunca, y eso es por esos vínculos fuertes que existen entre Estados Unidos, estos grupos de ultraderecha, y evidentemente uno de los ejes que siempre denuncia el presidente Maduro, el eje Colombia, con sus grupos paramilitares de extorsión, secuestro y, bueno, desgracia, ¿no?, que traen para los países. El presidente Maduro anunciaba que en los próximos días se va a iniciar una mega jornada de operación y liberación del pueblo en todos los estados para acabar con estos grupos paramilitares instalados en el país. Hemos decidido y he decidido en el Consejo de Gobernadores Bolivarianos y Alcaldes Bolivarianos preparar como activaremos en los próximos días una jornada nacional, pudiéramos decir una mega jornada de OLP que vayan al fondo del combate contra las bandas criminales paramilitarizadas en todos los estados, en todo el territorio nacional. Es una propuesta que hizo el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliás, y tenemos que ir juntos. Tiene que ser una operación cívico, militar, policial, nacional. Bueno, y escuchemos también cómo va a estar preparado ese plan especial cívico-militar del que habla el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de vencer también a estos factores criminales paramilitarizados que se instalaron en nuestro país. Estamos enfrentados a una modalidad de la guerra no convencional, que es la existencia y surgimiento de las bandas criminales paramilitarizadas. Y todo el Estado, todo el país, tiene que ponerse y activarse en un plan especial. En primer lugar, el gobierno bolivariano, los gobiernos bolivarianos regionales, las alcaldías bolivarianas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fuerzas policiales. La Fuerza Armada, le he dado la orden al general Vladimir Padrino López, debe involucrarse en un plan superior, junto al pueblo. Un plan superior de combate a las bandas criminales de todo tipo, que secuestran, que torturan, que asesinan al pueblo, en unión cívico-militar. Y el pueblo venezolano, tenemos que ponernos en un plan especial hasta que derrotemos y extirpemos todas las bandas criminales paramilitarizadas que existen y están sembradas en el país. Todas. Bueno, y siempre se ha mencionado que uno de los estados con mayor presencia de estos crímenes, de esta violencia, es el estado Miranda. No es mentira, busquen los análisis que hacen, ¿no?, los distintos fuerzas de seguridad y también analistas de estas situaciones violentas, de violencia en nuestro país, sociólogos y todo esto, ellos han determinado en sus estudios, en sus evaluaciones, el propio gobierno nacional, que uno de los estados con mayor presencia de estos grupos violentos y ahora con alianzas con los grupos paramilitares, el estado Miranda, donde el señor Enrique Capriles Raonqui sigue sin hacer absolutamente nada. Vamos a escucharlo. Sin lugar a dudas, hoy podemos denominar las bandas criminales paramilitarizadas. No tengo duda de que esas bandas criminales paramilitarizadas han surgido como producto de un proceso de articulación de una fuerza interna para desgajar y asesinar desde adentro la sociedad venezolana. Y han ocupado espacios muy importantes. Uno de ellos, el estado Miranda, es el estado donde reinan las bandas criminales paramilitarizadas más extendidas del país. El estado Miranda tiene el triple de homicidios, secuestros, asesinatos de todo el país. Y hemos hecho un estudio en estas jornadas de acciones a través de las OLP, de las Operaciones de Liberación del Pueblo. Hemos hecho un estudio pormenorizado de las 5 regiones donde el estado Miranda se han instalado y cómo se han instalado, cómo se financian, cómo se dirigen. Bueno, eso es parte de las reflexiones que hacía el presidente Maduro en torno a zonas donde estos grupos han estado operando. Está el eje también, bueno, toda Miranda, también ha intentado tomar Aragua. En varias oportunidades se denunció también las zonas, algunas zonas del estado Carabobo, hacia el sur también de Venezuela, hacia Bolívar, se han fraguado también acciones violentas, producto también de la extracción minera y cómo estos grupos, estas bandas de narcotráfico, paramilitarismo, de extorsión, se han impuesto en esos territorios. Le damos los buenos días a Jessica Dos Santos. Parte de esas reflexiones, Jessica, importante del presidente Maduro en torno a cómo se ha configurado esos grupos violentos contra nuestro país y sus vínculos, ¿no?, con Estados Unidos, con la derecha, en territorios donde ellos son gobierno y no hacen nada para resguardar la estabilidad de los pueblos que viven particularmente, en este caso, en el estado Miranda, ¿no?, pero que se ve reflejado también hacia otras entidades producto de esas ramificaciones que está teniendo estas bandas criminales paramilitarizadas. Sí, precisamente en torno a eso decía el presidente Nicolás Maduro que no son solamente ataques y vínculos internos, sino que también hay gente que desde afuera, impulsados especialmente por figuras como el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, están intentando golpear de esta manera, con este mecanismo, al proceso venezolano. Falso positivo, creado, saben ustedes, por la mente criminal de quien ha amenazado con invadir Venezuela con un ejército extranjero, Álvaro Uribe Vélez. No es cualquier cosa que un asesino de eso amenace a la patria de Bolívar. Está obsesionado, como toda la derecha internacional, con este proceso de reivindicación e independencia de nuestra patria. Bueno, ahí está el presidente Maduro, quien también rechazó la campaña mediática internacional que se ejecuta contra Venezuela para apoderarse de sus recursos energéticos. ¿Saben ustedes que en España la campaña brutal de guerra política, psicológica que hay contra Venezuela, están despertando un monstruo de odio contra los venezolanos, contra las venezolanas, contra nuestra historia, todos los días? En los canales de televisión de allá, en los noticieros, en el horario estelar, print time, que llaman, solo presentan programas de Venezuela, lo cual ha generado una reacción de la sociedad española en contra. En el exterior los aplauden y los financian. Destruyen Venezuela. Vayan, destruyan. Y después nosotros intervenimos, porque Venezuela es poseedora de la mayor reserva petrolera del planeta Tierra. Porque cuando terminen los procesos de certificación muy pronto, estaremos certificando la mayor reserva de oro en el arco minero del Orinoco venezolano. Y estaremos certificando una de las mayores reservas de diamantes. Y estamos certificando la cuarta reserva de gas en la franja caribeña, para decir algo, pues. Bueno, precisamente en rechazo a todas esas pretensiones, el pueblo venezolano no ha dejado de movilizarse, se ha hecho presente en las distintas calles de nuestro país y por eso el día de hoy en la ciudad capital van a estar marchando los transportistas venezolanos para precisamente expresarle su apoyo al presidente Nicolás Maduro y respaldar, ¿no?, que ellos, como todos, quieren es defender la paz. Esta es una actividad convocada por la Federación Unitaria de Transporte de Venezuela. Se tiene previsto que inicie en tan solo unos minutos a las 9 de la mañana en dos puntos de nuestra ciudad. Una, el Parque Miranda en el este de la ciudad, y el otro es Plaza Venezuela, allí más céntrico, pero bueno, todos tienen que tomar las medidas preventivas, ¿no? Porque es una marcha de transportistas, y así lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Y hoy está en disputa el proyecto de Bolívar contra el proyecto de Monroe, o independencia o colonia. Por eso ellos quieren crear las condiciones nacionales para justificar la intervención de Venezuela. Y yo he llamado Congreso de la Patria y Militares, Movimiento Bolivariano Revolucionario, y a todo nuestro pueblo, juventud, motorizados, trabajadores, mujeres, cantantes, poetas. He llamado al pueblo a levantar un poderoso movimiento en defensa de la paz, la independencia y contra el intervencionismo extranjero, imperialista, en la patria de Bolívar y de Chávez. No al intervencionismo, no al injerencismo, no a la OEA. ¡Fuera la OEA de Venezuela y de América! Un gran movimiento en las calles, en los cuarteles, en las fábricas, en las universidades, en defensa de la dignidad, de la independencia de la patria. Hago un llamado a todos los hombres y mujeres patriotas y conscientes de esta hora de Venezuela. También se pronunció el día de ayer el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente nacional Jorge Rodríguez. Él estuvo hablando sobre el proceso de verificación de las firmas que fueron entregadas por los sectores de la oposición para elegir en esta primera etapa a la vocería política que va a solicitar posteriormente, con otra recolección de firmas, el proceso de revocatorio para el presidente Nicolás Maduro. Decía Jorge Rodríguez que, bueno, en medio de todo ese proceso de verificación que se ha dado por estos días y que culmina el día de mañana, el día de hoy martes, según lo estimado por el Consejo Nacional Electoral, ese proceso de verificación ha arrojado unas 10.000 personas fallecidas que las han puesto a firmar. Es decir, ¿usted ha visto la serie esta gringa que se llama The Walking Dead? Ajá. Bueno, más o menos, fueron para allá, hicieron un casting, buscaron a toda esa gente y la pusieron a firmar en nombre de otras, ¿verdad? Que ya no están, personas que tenían 115 años, o sea, ya no existen, pues 112, 120. Una cosa increíble y lamentable. Y además que ellos requerían un porcentaje inferior de firma, cerca de 200.000, no pasaban las 190 por allí. Y ellos se fueron de boleta a presentar un montón de firmas, entre ellas un montón de firmas planas, firmas de personas fallecidas, que hace además el proceso un poco más largo, pues, porque ahora usted tiene que verificar todas las firmas que entregó. No es que, ah, ya cumplí la meta. No, usted entregó 2.000, entregó 1.000, 1.500 o 3.000 o las que se tienen que verificar una por una. Entonces después estaban molestos porque, ay, porque el CNE no aceleraba los pasos. Bueno, porque hay que verificar una por una. Y en ese contexto, Jorge Rodríguez denunció cómo estos sectores siguen operando como lo han hecho desde que son partidos políticos, ¿verdad? O sea, es una práctica tradicional de Acción Democrática y COPEI de poner a votar o a firmar a personas fallecidas. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez. Afirmo con toda responsabilidad que en este momento hemos detectado 10.000 personas fallecidas firmando. 10.000. Detectamos primero 36, después detectamos 132 personas fallecidas firmando. Y ahora, con toda responsabilidad, estando ya en el proceso de finalización de la digitalización y la digitación, ya la cifra se eleva a 10.000 fallecidos que firmaron. Si eso es verdad, lo que dice el señor Capriles, ¿por qué dejó a estas 10.000 personas venezolanas fallecidas firmando? La persona más longeva del planeta es español, lo busqué, se llama Emilio Ibáñez. Tiene 111 años, vive en España. Dios le dé mucha más vida y salud. Eufrasio Pereira, 136 años, aparece firmando. Récord Guinness, no, lamentablemente no, falleció este hermano y aparece firmando. Eduardo López, 129 años, aparece firmando. Debidamente auditado, debidamente revisado. Eso fue lo que dijo Capril. Rafael Palacio, 128 años, aparece firmando. Nicomedes Mavo, 124 años, aparece firmando. Esto tenemos la cédula de identidad de todas estas personas también. Lo chequeamos con el archivo de venezolano cedulado y lo chequeamos con el registro electoral venezolano. Fueron retirados del registro electoral por fallecidos. Bueno, ahí está, ¿no? Pero esto nosotros tenemos que recordar que no es nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente Chávez fue sometido a referendo revocatorio el 15 de agosto del año 2014, 4, posgolpe de Estado, y a través del cual el pueblo decidió que siguiese Chávez en su cargo, también se presentaron un montón de detalles, ¿no? Como sí, estos. Primero, en aquella época la recolección de las firmas fueron hechas prematuramente, ni siquiera se esperaron a que el presidente Chávez cumpliese la mitad del ciclo presidencial cuando ellos ya estaban supuestamente consignando unas firmas. Pero además, en aquella oportunidad, muchos trabajadores privados denunciaron haber firmado en sus puestos de trabajo mediante presiones. Por ejemplo, y fue uno de los que más ruido hizo, los trabajadores de una transnacional fabricante de automóviles llamada Kia, uh-huh, manifestaron esto, ¿no? Desde mis puestos de trabajo me obligaban a firmar, me decían toda una serie de cosas para que yo estampara allí la rúbrica. También en aquella oportunidad aparecieron personas fallecidas, aparecieron menores de edad, aparecieron extranjeros, había un montón de firmas que tenían todos los datos con una misma caligrafía, uh-huh, pero la firma estaba distinta. Todo ese tipo de irregularidades se presentaron en el año 2004. Y además, por todo ese tipo de irregularidades es que están establecidos lapsos para que realmente el Consejo Nacional Electoral pueda tener el tiempo suficiente de hacer las respectivas evaluaciones. Ayer el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dirigente del PSU, detallaba también otras irregularidades que se han presentado en las firmas que ya han sido auditadas. Es demasiado bárbaro. No hay cartelización ni constelización de medios de comunicación extranjeros que soporten esta mentira. Ni siquiera se documentaron en buscar quién es el venezolano, el habitante del planeta Tierra más longevo y tiene 111 años, y la habitante que es norteamericana más longeva que tiene 116 años, al menos para no colocar a personas de más de 111 años a firmar, o colocar a personas de más de 116 años. 10.000 fallecidos, 10.000, no es poca cosa. Es un fraude en toda la línea, porque no voy a volver a poner el audio del señor Capriles, pero lo dijo, revisamos, auditamos, cédula por cédula. Es decir, estos 10.000, usted sabía que habían fallecido y los dejó allí. También dejó personas no inscritas en el registro electoral, personas mayores de edad no inscritas en el registro electoral, personas donde no coincide el nombre con el número de cédula. Por ejemplo, esta señora se llama Mayra y aparece con el nombre de José Luis y el número de cédula de la señora Mayra. Número de cédula ilegible. Eso se hace intencionalmente. Se coloca un número de cédula ilegible para que después no pueda ser registrado ni auditado, porque ¿con qué número se coloca aquí? Esto es intencional. Tenemos personas privadas de libertad firmando. Bueno, es importante esas irregularidades. Y finalmente, Jorge Rodríguez llamaba también al pueblo venezolano a movilizarse este miércoles y el próximo sábado en contra de la injerencia extranjera que impulsa la derecha apátrida. Señalar al pueblo de Venezuela que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que el Gran Polo Patriótico, que todas las fuerzas de la patria, del Congreso de la Patria, nos lanzamos a la calle para defender la independencia de Venezuela. Lo decimos sin mayores ambajes. Lo que está en este momento urdiendo la derecha de Venezuela, la derecha tránsfuga y apátrida de Venezuela, es promover una situación de intervención, de injerencismo de países extranjeros en contra de Venezuela, utilizando lo que se conoce como el Viceministerio de Colonias de América, como se conocía en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70, la Organización de Estados Americanos. La concentración es el próximo día miércoles a las 11 de la mañana y a partir de las 10 de la mañana el próximo día sábado. Bueno, importante, son las 8:29 minutos. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí nos pueden mandar sus propuestas, críticas, a opinar sobre los temas que nosotros tenemos aquí en la mesa o proponer otros, porque este programa lo hacemos junto a ustedes. Así que manden su mensajito desde ya, bien tempranito. Un saludo a Fencay, que siempre está por allí transmitiendo, retransmitiendo este programa, a los compañeros de Ecuador por Dentro y Patete Radio, Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, Jessica Osanta, Vanessa Gutiérrez. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 31 de mayo de 1966, se constituye el Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina. radica en la capital cubana, donde funciona su secretariado ejecutivo permanente, integrado por nacionales de 12 países de los tres continentes. Esta estructura surgió como fruto perdurable de la primera conferencia tricontinental que se realizó en La Habana, Cuba, en enero de 1966. Es una organización no gubernamental de carácter internacional y tiene como misión esencial la de ofrecer, canalizar y enlazar en un solo haz la solidaridad entre los pueblos de África, Asia y América Latina, en torno a sus luchas y reivindicaciones fundamentales. La entidad, cuyo secretariado se constituyó el 31 de mayo de 1966, expresa solidaridad a los pueblos del tercer mundo en el enfrentamiento a las prácticas imperialistas, colonialistas, neocolonialistas, neoliberales que los afectan. Y asimismo, condena toda manifestación de discriminación económica, política, social, racial, de género y étnico-cultural. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Latinoamérica habla. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Habla el pueblo. Te lo voy a explicar lo que es el CLAS. El CLAS es el Comité Local de Abastecimiento y Producción. El CLAS está conformado por la VC, Frente Francisco de Mujer, Frente Francisco de Miranda, una mujer, jefe de calle y un líder del Consejo Comunal. El CLAS conformado por el Poder Popular y el Sistema de Alimentación. Aquí en este sector tenemos 722 familias. Comenzamos recibiendo talleres, formación primeramente. Y luego hacemos un censo, ¿verdad? Censamos la calle. A mí me corresponde la calle Ribereña y el callejón El Papa. Hacemos un censo, casa por casa, familia por familia, conociendo la problemática de cada hogar, de cada familia, conociendo la situación de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hacemos responsable, asumimos una responsabilidad de trabajar, ser verdaderamente servidores, trabajadores. Luego que hacemos este censo, ¿verdad? Conociendo la problemática de cada uno de ellos, porque no es solamente llevar la bolsa de comida, sino organizarnos como productores, organizarnos como pueblo unido, organizarnos con un propósito de que haya un verdadero cambio en cada uno de los hogares. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es noticia. Por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Mérida, 98.5 FM. Mérida. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Y me buscan sin demora. Minutos de la mañana, Zenaida Rodríguez y Rebatiña con el tema Soy la Musa Cantora, un joropo venezolano. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto con este programa y con todos los programas de la Radio del Sur. ¿A usted le ha llegado algún mensajito? ¿Está esperando? Estamos esperando. Vamos a ver. El WhatsApp también funciona. Ahí en WhatsApp a veces nos mandan videos, fotos, varias cosas importantes que los usuarios quieren compartir. Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial de No Fumar. Ajá, muy bien. Se tomen también allí, reflexionemos, ¿no? Dicen las informaciones que se calcula que para el año 2020... el cigarrillo se va a convertir en la primera causa de muerte e incapacidad por encima del SIDA, la tuberculosis, los accidentes de tránsito y el homicidio. Dice que en las mujeres el cigarro puede reducir la fertilidad, causar desórdenes menstruales y bueno, obviamente también hombre y mujer, la muerte, ¿no? Eso es muy poderoso, la situación de descontrol, ¿no? Y a nuestra salud que genera el fumar, sobre todo cuando se es muy joven, ¿no? Estamos dañando nuestro cuerpo. Quienes fumen, piensen en eso, están quitándose, restándose años de vida producto de una adicción, pues. Y todos tenemos nuestras adicciones. Hay personas que es adicta al azúcar, como yo, por ejemplo, otros son adictos al cigarrillo, otros al alcohol. Entonces hay que reflexionar en función al daño que nos estamos haciendo, producto de toda la industria que se mueve y que nos obliga o nos lleva a consumir productos que lo que realmente están haciendo es irnos matando lentamente. Bueno, y nosotros tenemos también que reflexionar que aunque se haya instaurado esta fecha y aunque la invitación sea a los fumadores a que pasen 24 horas sin ese hábito, en realidad deberían ir concientizando y poquito a poco irlo abandonando de manera definitiva. Acá en Venezuela las cifras hablan de 7 millones de personas que son fumadores, 7 millones que además en su mayoría iniciaron a los 13 años de edad a fumar, ¿no? Ocasiona el cigarro 6.000 muertes anuales en nuestro país. Esto se pudiera traducir en que cada hora dos fumadores en Venezuela mueren, ¿no? Bueno, mi mamá falleció producto también del alto consumo de cigarrillos y ella empezó a fumar a los 15 años, ¿no? Y ya a los 54 mi mamá tenía un cáncer de pulmón muy avanzado, muy grave, y esas son cosas que uno lamenta, pues, porque son personas muy jóvenes que padecen esa situación y bueno, producto también de toda la industria y de todas estas enfermedades, terminan perdiendo su vida en unas edades muy tempranas. Así que tomemos conciencia de lo que significa fumar, hagámoslo, ¿no? Por lo menos Carlos Gómez, era fumador y dejó el cigarrillo y eso lo felicitamos. Sí se puede, 4 años tiene Carlos eso. Gómez sin fumar, así que hay voluntad. Uno tiene que tener fuerza de voluntad y encontrar también otras maneras de sanar, ¿no? Hacer ejercicio, comer más frutas, bueno, buscar otras alternativas. Estábamos hablando tempranito, Jessica, tomen eso en cuenta, es un tip, ¿no? Hay varias cosas para hacer, sanar también nuestro cuerpo. Estábamos hablando tempranito de movilizaciones que se están haciendo en Venezuela. Hoy hay una importantísima y el sábado también va a haber otra movilización en defensa de esta patria venezolana, de nuestra soberanía. Hoy se moviliza el sector transporte, los motorizados, las mujeres, hombres motorizados, los compañeros y compañeras que están al frente del volante, de los autobuses, los taxis. Bueno, todos ellos saldrán hoy a las calles de Caracas a manifestar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Vamos a hablar sobre esa movilización, a convocarlos a todos y todas a ser partícipes de ella. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Inés Serrano, ella es parte también de estos voceros de los compañeros y compañeras motorizados del país. Inés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, sí, un saludo aquí revolucionario a todos los mototaxistas de Venezuela, a todos esos líderes que tenemos en cada estado, dándoles saludos. Aquí tenemos, yo estoy ahorita aquí en Plaza Venezuela con mis compañeros mototaxistas del estado Bolívar, del estado Portuguesa, aquí compañeros de todos lados, de todo a nivel nacional que están llegando aquí. A nosotros hoy darle un respaldo a nuestro presidente Maduro, colega, porque él es colega de nosotros, porque él también viene del sector transporte. Ajá. Bueno, Inés, queremos consultarte precisamente cómo se preparan, cuál va a ser la ruta que van a tener para el día de hoy y principalmente, bueno, cuál es su mensaje, por qué se están movilizando. La ruta es... los compañeros que vienen de los estados, que llegaron en autobús, ellos van a salir de Plaza Venezuela, van a agarrar a la misma ruta por donde está la Canteve, la Urdaneta, completa toda, llegar a Miraflores, ellos a pie. Los motorizados, los taxistas, los transportistas, los de carga, salimos desde Parque del Este, pasamos Altamira, pasamos Chacao, nos metemos por la Avenida Libertad, acá es hasta Colegio de Ingenieros, y ahí vamos a agarrar la Avenida Bolívar. Los motorizados nos van por la Avenida Bolívar y los taxis y carros van a irse por la Avenida Urdaneta. Fíjate, Inés, que nosotros queremos que tú compartas con ese pueblo venezolano y latinoamericano que te escucha, ¿cuáles han sido las reivindicaciones que ustedes como sector han tenido en revolución? ¿Por qué defienden ustedes también este proceso revolucionario? Porque defendemos el proceso revolucionario, porque el único que nos ha ayudado desde que llegó nuestro eterno líder y nos reconoció como sector transporte ha sido Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro compañero, colega y presidente ahorita actual, también que es transportista, y que el único que nos ha identificado nosotros ha sido esta revolución, más nadie, porque la cuarta a nosotros nos decía, anoche nos tuiteaban, nos decían en los tuites, agarren las carteras, agarren los celulares. No, hoy salimos los verdaderos mototaxistas, trabajadores del volante, a demostrar que nosotros no somos ninguno delincuente, nosotros somos sector trabajador. El día a día que trabajamos, que defendemos esta revolución, que es la única que nos ha dignificado nosotros como sector mototaxista en dos ruedas, como los demás compañeros, como los taxistas, como los transportistas, cuando en la cuarta nunca se había visto que a nosotros nos pensionaban por trabajador de volante. A nosotros no han dado tanto beneficio esta revolución y no vamos a permitir que la derecha venga a sabotear, y no vamos a permitir, porque va a rato va a estar Nicolás ahí en su puesto como presidente de esta república, y todos los motorizados de Venezuela, todos los mototaxistas particulares que estamos a pro de este gobierno nacional, vamos, presidente, cuente con los caballos de hierro, como usted nos dice. Aquí tenemos a un pueblo llegando aquí a Caracas, se vinieron nuestros compañeros de Portuguesa, Bolívar, Aragua, vienen todos para acá, Anzoátegui, y todos se movilizaron a darle su respaldo y apoyar a esta revolución. Bien, Inés, pero también como parte de esas reivindicaciones y también como parte de esos clichés que están intentando ustedes combatir, ¿no? Eso de que agárrate la cartera, etcétera, etcétera. Tú eres una mujer y también estos años han posicionado la figura de una mujer tras los distintos volantes, ¿no? Una mujer que también se ha apoderado del sector transporte en este país. ¿Cómo te sientes también como mujer diciendo, ¿no?, que ahora tienes un papel protagónico? Mira, yo mujer, nosotras las mujeres, gracias a esta revolución, es que hoy las mujeres nos sentimos más representativas, porque este gobierno es el único que nos ha dignificado. Tenemos mujeres taxistas, tenemos mujeres mototaxistas, tenemos mujeres autobuseras, tenemos mujeres en todo lo que antes nos daba a nosotros, que la mujer nada más era para cocinar y lavar. No, hoy en día nos están dignificando esta revolución y vamos a apoyar a nuestro camarada, colega, transportista y presidente de la República, que cuenta con estos caballos de hierro. Bien, Inés, de verdad que agradecida con este contacto para la Radio del Sur. Vamos a estar pendientes de toda la movilización. Te agradecemos estos minutos y que siga la fuerza allí. Pues. No se le puede dar 5 minutos al transportista que está conmigo, claro, para que él también dé una danos una su palabra. Nombre, preséntanos allí, pues, Inés, ¿con quién vamos a hablar? Ya te lo paso. Vamos a hablar entonces con otro compañero que está ahí en esa movilización. Se escucha, ¿no? Con fuerza la alegría, la algarabía de todos esos compañeros y compañeras transportistas. ¿Quién tenemos al otro lado de la línea? Te escuchamos, adelante. Sí, un saludo revolucionario. Hoy estamos aquí haciendo esta toma en Caracas en defensa de la revolución, en defensa de nuestro comandante presidente transportista Nicolás Maduro, el hombre que ha venido defendiendo el legado de Hugo Rafael Chávez, y aquí está su sector, desde donde él vino, desde donde él nació como transportista y revolucionario, desde la instancia del Metro de Caracas, donde fue un jefe sindical de dignidad, gremialista y en defensa de todos los obreros. Y aquí estamos para demostrarle el respaldo absoluto, rodilla en tierra, donde no pasará la derecha apátrida que intenta derrocar nuestro gobierno con todas las artimañas que están implementando, siguiendo las órdenes del gobierno norteamericano, el cual no le queda tiempo ya para poder derrocar a nuestro comandante presidente, porque tenemos un pueblo movilizado, activado y en la calle. Compañero, ¿cuál es su nombre? Alberto Rodríguez, del Movimiento Socialista Bolivariano de Transporte de Venezuela. Alberto, de verdad que un gusto conversar contigo y esas palabras también de acompañamiento para todas esas companas transportistas que están ahí al pie del cañón defendiendo esta revolución. Un abrazo y vamos a estar bien pendientes de toda esa marcha, de ese traslado que ustedes harán, de toda esa fuerza motorizada también del transporte hasta Miraflores. Un abrazo grande desde la Radio del Sur. Okay. Muchas gracias. Aquí estamos para servir y apoyar a nuestro presidente y la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes allí dos voceros, ¿no? De esta fuerza motorizada bolivariana, sector transporte, que el día de hoy Jessica va a movilizarse hasta Miraflores a un encuentro con el presidente Maduro. Decía allí Inés, bueno, cuente presidente con los caballos de hierro para defender esta revolución. Las mujeres también empoderadas del sector transporte, antes se les impedía a las mujeres ejercer este oficio y ahora no, bueno, en revolución, como bien decía Inés, se les reconoce su participación activa en cualquiera de las áreas donde también, ¿verdad? Vemos mujeres mecánicas, existen mujeres mecánicas al frente de un autobús, al frente de las motos y saliendo también esa estigmatización de lo que significan los compañeros que hacen estas labores de transporte. Bueno, ahí está, importante entonces esa movilización que se va a estar realizando el día de hoy. Ya ustedes se saben los puntos, uno arranca entonces desde el Parque Miranda en el este de la ciudad de Caracas y el otro va desde Plaza Venezuela, directico entonces hasta Miraflores a encontrarse con el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, ahí están, ¿no? Los compañeros bastante animados, así que vamos a estar bien pendientes del recorrido de esa movilización. Por allí también va a estar nuestro reportero David Blanco trayéndonos todos los detalles en el transcurso de la mañana. Nos pueden escribir 0414-182-8973, 0414-182-8973, y nos van haciendo llegar todos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, todas las cosas que quieran decirnos el día de hoy. Miren, nos dicen, buenos días chicas, se les escucha, un saludo a la camarada motorizada, me pudieran dar su número, que mi mototaxi se me dañó la cadena del tiempo ayer mismo y yo puedo acomodarla, soy de Guárico, nos dicen por acá y no nos ponen su nombre. Bueno, hay que activar todas esas redes, ¿verdad? También de encuentro entre los compañeros de las fuerzas motorizadas, no solamente aquí en Caracas, sino de todo el país. 851, mándenos su WhatsApp, su mensaje tradicional, el Twitter @surmientras, el correo sur mientras tanto. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso.

8:59 minutos de la mañana. Juan Gabriel, este tema versionado que se llama Gracias al Sol, una versión de la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival. ¿Qué tal mi inglés, Diosdado? Muy bien. Está buena, ¿no? El señor Juan Gabriel con esa versión que nos regala Mercedes Medina. Ustedes nos escriben al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por acá nos decía nuevamente el pana motorizado. Nos dice, buenos días, chicas, me llamo Dubelis Díaz de Calauso, soy el pana de la moto dañada y soy miembro del gremio de motorizados. Ya tengo mi credencial para comprar repuesto económico, pero eso tardará mucho, por eso pido el número de la camarada para agilizar ya, ya que quedé varado con mi caballo de hierro. Bueno, nosotros le podemos facilitar el número a ella porque no estamos autorizados para enviar el número de nadie, ¿no? Exacto. Pero podemos pasarle su número a ella, en todo caso ella pudiera comunicarse con usted. Muy buenos días, ahora más que nunca se debe cerrar filas y unidos jamás seremos vencidos, activos, activas para desmontar tanta mentira dicha al mundo sin ninguna contemplación. Ejemplo, hace poco vino a Caracas un amigo que vive en Inglaterra a visitar a la familia, salió a un sitio en las Mercedes y se echó tremenda rumba. Me dijo, qué pena aquí en Venezuela, pero qué crisis humanitaria dicen que hay, no la entiendo, y nos echamos a reír de forma despectiva, dice, por eso unidos y a marchar para que vean la verdad, viva la patria y vivamos todos, dice Jorge. Bueno, eso está como el señor, ¿te vieron la noticia de la ABC que después quitaron? Ajá, estábamos hablando de eso. Muy, muy lamentable, ¿verdad? La ABC, ¿cómo actúa? Bueno, un señor, un ejecutivo que se cansó, pues, y él en su Facebook escribió y puso una foto porque él estaba harto de que lo llamaran para decirle que aquí había una crisis tremenda, que la gente estaba como en Etiopía, como en Siria, en no sé dónde, y él agarró y se fue a un centro comercial famoso del este, en un supermercado también muy famoso, hizo fotos, ¿no?, de toda la comida y exquisiteces y cosas que uno normalmente no ve en la cesta básica, pues no son productos de la cesta básica, pero son unas exquisiteces, unas cosas así increíbles, ¿no?, que compra la gente de la ultraderecha que tiene plata. Gente de real compra unas cosas que uno no consume. ¿Por qué no? Pues porque no está en nuestro plato diario. Entonces él mandó toda esa foto y vino alguien de la ABC y decía, empresario venezolano, muestra cómo supermercados ricos, algo así decía, surten, pues, a las personas ricas, cómo los supermercados surten a las personas ricas. Eso duró unas horas allí publicado, y al darse cuenta del error, porque ya no podían sostener la mentira de que en Venezuela se estaba pasando hambre, eliminaron la nota. Y bueno, este señor, indignado por la situación, volvió a escribir y decía, bueno, gracias al pasante, que seguramente ya no trabajará ahí en el ABC de España, gracias a este pasante por haber publicado mi indignación frente a las mentiras que lanzan constantemente desde España. Tengo entendido que el señor es vasco. Desde España lanzan una serie de mentiras contra Venezuela y yo me cansé de eso. Gracias por hacerlas públicas, lamentable que las hayan eliminado, ¿no? Así actúa esta ultraderecha a través de los medios de comunicación, fraguando mentiras contra Venezuela, y cuando cometen errores garrafales como estos, van y lo eliminan. Ni siquiera le piden disculpas, ¿no?, a la gente que leyó el artículo. No piden ni disculpas ni nada, no, aparece, no, esta noticia no se encuentra. Eso es triste y lamentable, ¿no? Eso es para que se den cuenta de que si hay una operación mediática, ha existido siempre en contra de esta revolución. Bueno, y se ha intensificado más que nunca. Por acá nos dicen en los mensajitos de texto, muy buenos días, los escuálidos son unos fastidiosos, siempre haciendo trampas con las firmas, tienen un 40% de firmas fraudulentas, eso para mí es una vergüenza. Por acá en otro mensaje nos dicen, en Farmató de los Palos Grandes fue tomada por la Guardia Nacional, eso logró que se alejaran los bachaqueros, pero ahora Farmató no vende fórmulas para bebés. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, yo nunca he fumado ni he tenido ningún vicio, pero para ustedes soy una amenaza extraordinaria e inusual, dice Fabio. ¿Qué tal? Bueno, eso de amenaza extraordinaria e inusual lo puso usted. ¿Verdad? Nadie lo ha calificado así. Estados Unidos. Estados Unidos. A todos. Por aquí nos escribe Luis Arbeláez desde el Tigre Estado Anzoátegui. Un saludo a Luis. Llegó incompleto el mensaje, pero vamos a esperar. Por acá también nos dicen saludos, es Marina. Les escribo desde Vargas. Si se quiere combatir a los bachaqueros, que vayan a la Plaza Los Maestros de Maiquetía y a los automercados Día a Día, que allí están. Bueno, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tenemos secciones el día de hoy. Hoy tenemos dos, vamos a ver si nos da chance de todo. Empezamos por una que nos pone el foco en algunas noticias que por allí no se publican mucho y nos va a llevar esta tanto a India como a Estados Unidos. En la mira, en la mira. Bueno, esta sección que nos lleva a conocer qué está pasando por allí, dónde tenemos que poner el ojo, nos lleva primero a Estados Unidos. Usted sabe que el señor Barack Obama pronto dejará de ser presidente de la República. Y a cada presidente estadounidense le dan una pensión. Una pensión muy humilde. Sí, nada más y nada menos que $200,000 y una anuales y una lujosísima mansión para que esté tranquilo el que para entonces será expresidente Barack Obama. Ya se ha dicho que cuando Barack Obama deje la presidencia de Norteamérica se va a mudar con toda su familia a uno de los barrios más selectos de Washington. Va a recibir una pensión de $200,000 al año y además va a tener protección de por vida por parte del Servicio Secreto Estadounidense, el cuerpo que vela, ¿no?, por la seguridad de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Esta humilde casita sencillita, ¿no? Sí. Tiene 9 habitaciones, 8 baños, está situada en el barrio más selecto de Washington y allí va a estar Barack Obama junto con sus hijas y junto con su esposa, ¿no? Va a pagar de alquiler mensual $22,000. Y le quedan barata. Ahí 178,000. Es baratísimo. ¿No? Baratico todo. Sí, la ocupó en su momento, si mal no recuerdo. Aquí está Joel Lockhart, exsecretario de prensa del expresidente Bill Clinton, que se fue a vivir a Nueva York y bueno, dijo, bueno, deja la casa ahí y alguien que la alquile, nada más y nada menos que Barack Obama. Va a recibir esa pensión de más de $200,000, pero al mismo tiempo sus hijas se van a ir de año sabático. Van a estudiar en Harvard. En el 2017, porque primero quieren descansar un año y después van a empezar a estudiar en Harvard en el otoño del 2017. Esta casita, yo creo que no van a estar apretados, ¿no? Porque ellos son 4 y la casita mide, y el perro y la casita mide 763 metros cuadrados. Una cosita allí, una eso cajita no debe de fósforo. Tener ni piscina. No, para nada. Nada, ni calefacción, por Dios. Es una casita humilde en Washington. Bueno, usted sabe que mucha gente se pregunta a qué se va a dedicar el matrimonio Obama. Entonces dicen que, bueno, es un misterio, porque Obama dijo que él quería volver a su época de organizador comunitario en Chicago. Y Michelle Obama está en una iniciativa que se llama Let's Move. O sea, movámonos, en inglés, que tiene como objetivo convencer a la población y especialmente a los niños y niñas sobre la necesidad de hacer ejercicios y comer sano. Una cosa bien, o sea, caritativa, o sea, vinculada al ejercicio, ¿no? Esta gente que no tiene plata. Sí, pero además hay que ponerle el ojo también al futuro mediático de la hija de Barack Obama, porque la muchacha ha dicho que, bueno, ella va a estudiar en Harvard y ella lo que quiere es trabajar en la cadena CBS y además ella quiere trabajar en HBO y todas estas grandes cadenas estadounidenses, así que bueno, imagínense, ¿no? Esos cerebros operando también desde las grandes transnacionales de la comunicación. Pero hay una información aún peor, ¿no? Y está bueno porque nosotros ese día hablábamos de esta empresa farmacéutica alemana llamada Bayer, ¿no? Que como recordarán nuestros usuarios y usuarias, está allí en negociaciones con Monsanto, ¿no? Para fusionarse. Bueno, ha dicho el día de ayer el consejero delegado de esta farmacéutica alemana Bayer, Marijn Dekkers, una frase bien sincera, ¿no? Él ha dicho, nosotros no creamos medicamentos para indios, sino para quienes puedan pagarlos. Nosotros no desarrollamos medicamentos para el mercado indio, lo hemos desarrollado para pacientes occidentales que puedan pagarlo. Esto en referencia a los medicamentos para tratar el cáncer, el VIH y la diabetes. Y eso tiene que ver porque la India está aplicando algunas medidas, normas, licencias sobre la propiedad de las patentes que beneficia, ¿verdad?, a empresas locales, a las empresas productoras de medicamentos en el territorio indio para generar, pues, para producir esos medicamentos genéricos más baratos y por tanto más asequibles para la población. A la Bayer no le gustó, a este señor no le gustó y por eso se le va a decirle a todo el mundo que a ellos no les importa eso, realmente sí les importa porque están perdiendo un fuerte mercado, ¿no? Están perdiendo India, que es potencia, además un país potencia. Entonces le dice, bueno, nosotros no le fabricamos los medicamentos a ustedes, sino para gente que tenga real para comprarlo. Lo que evidencia la gran molestia de no poder controlar la distribución de sus medicamentos, la venta e imposición de sus vacunas, medicamentos, también quizás algún que otro experimento dentro de India. Y eso evidencia también, Jessica, la importancia que tiene India para el mundo en materia de investigación, particularmente con los genéricos, con los medicamentos genéricos. Venezuela e India han hecho recientemente nuevos acuerdos en materia de relaciones bilaterales, particularmente con el tema de la farmacéutica, y eso es ha golpeado el mercado internacional. Sí, pero fíjense además todo lo despiadado de esto, ¿no? La patente para el tratamiento del cáncer de hígado y de riñón la tiene únicamente la farmacéutica alemana Bayer. Llega a la India y le dice, mira, eso es muy caro y yo tengo muchas habitantes que personas, están padeciendo estas enfermedades, así que ven y fírmame una licencia para que yo pueda crear medicamentos genéricos, porque tengo la materia, tengo la tecnología necesaria para crear estos genéricos. Y la empresa te dice, no, porque si te doy permiso yo nada más tendría el 6% de ganancias. O sea, me sabe totalmente la vida de la gente, lo que me interesan son mis ganancias. Pero además ha dicho la Bayer que ellos, bueno, si lo firman, ¿no?, si autorizan esta fabricación de productos genéricos, es porque ellos no quieren quedarse sin clientes, ¿no? O sea, y India tiene muchísima población de gente, ¿no? Entonces, fíjense lo despiadado, y por eso nosotros decimos, para la medicina occidental, desde la visión del sistema, nosotros no somos pacientes, nosotros somos clientes, ¿no? Nosotros no somos personas que estamos atravesando procesos para nuestra sanación, sino que nosotros somos unos enfermos y nos tienen que tratar como gente que jamás va a tener cura. Por eso le colocan ese apellido de crónica a un sinfín de enfermedades que pudieran ser tratadas de manera diferente, pero que a ellos les conviene que sean consideradas crónicas y que la gente sencillamente se resigne a vivir, a malvivir o a morir, ¿no?, a causa de este tipo de enfermedades. Y por eso también ellos van conspirando para que nuestros modos de vida cambien al punto que todos terminamos siendo unos clientes para estas grandes farmacéuticas. Incluso dentro de nuestro propio país tenemos empresas genéricas produciendo medicamentos, investigando, haciendo cualquier cantidad de cosas para otorgar esas medicinas a aquellas personas que, bueno, se tratan por esa medicina que no es la tradicional, que es una medicina también dentro del sistema, pero que, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no?, como todo. Y estas empresas transnacionales le hacen boicot constantemente a esas empresas, en el caso de Venezuela, que han desarrollado este tipo de fármacos, ¿no?, que llegan también muchas veces de forma gratuita al pueblo. Le hacen boicot cuando llegaron incluso los medicamentos, por ejemplo, cubanos, que también Cuba tiene un desarrollo científico importante para investigar el tratamiento de muchas enfermedades y que genera esos medicamentos, muchos de ellos otorgados al pueblo cubano, ahora venezolano, y a otros pueblos de manera gratuita a través de convenios. Salen estos señores, hasta los propios médicos que están vinculados con esta farmacéutica, a hacerle el boicot, ¿no? ¿Y cómo se lo hacen? No, mira, tiene que ser de la marca tal. El medicamento que usted se va a tomar es de esta marca, no puede ser de la otra. Por eso el gobierno venezolano en su momento aplicó una ley, una medida que les prohíbe a estos sectores obligar a los pacientes a consumir por marca, ¿no? Se consume es por la reacción activa o el componente activo que tiene cada uno de esos medicamentos. Entonces, para que ustedes vean parte, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo, porque como bien nos decía hace unos días Tom Kutcher, las farmacéuticas son realmente empresas dedicadas a la producción de distintos mecanismos químicos que atentan también contra los seres humanos y el ambiente. Estas fueron las dos noticias de En la Mira, pero tenemos un Vamos por Buen Camino, que ahí está casi que arranca, que es importante para nosotros y que tiene que ver también, Jessica, con otras empresas dedicadas a los transgénicos. Vamos entonces, cerramos esta sección y vamos directo a conocer qué es lo que está ocurriendo por allí, que puede ser una noticia positiva. En la mira, en la mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. Vamos por buen camino. Bueno, la información positiva del día de hoy nos lleva hasta Uruguay, porque la Junta del Departamento de Paysandú ha votado por unanimidad que se debe instaurar el decreto de obligatoriedad de etiquetado de los alimentos transgénicos. Esto es un decreto que establece que todos los alimentos compuestos por organismos genéticamente modificados o que contengan ingredientes producidos a partir de estos deben tenerlo inscrito en la rotulación, ¿no? Deben colocar estrictamente la frase: este producto contiene organismos genéticamente modificados. Este proyecto ya había sido tratado en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental de una de las ciudades más importantes del Uruguay, que es Paysandú, el departamento tiene el mismo nombre, está ubicada en la margen del río Uruguay y cerca, bueno, de Montevideo, es fronteriza con la ciudad de Colón y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, en Argentina. Y bueno, ellos ya habían debatido este proceso. Lo que falta, ¿no?, por hacer, porque ya el requisito de rotular los alimentos con componentes transgénicos fue aprobado en Montevideo y en La Valleja, es que, bueno, se apliquen, ¿no? Ya fue aprobado, pero hay que aplicarlo. En cuanto, dice la información, en cuanto asumieron las actuales autoridades de la Intendencia de Montevideo, pusieron en cuestión el decreto aprobado por sus antecesores en el año 2013, por entender que tal vez la comuna estaba decidiendo sobre una cuestión que era de competencia nacional. Entonces, ellos habían anunciado cambiar el diseño de esa etiqueta, un triángulo amarillo con una letra T en el centro, como es en Brasil, que indica que es transgénico, porque podía llevar a pensar a los consumidores que se trataba de un alimento nocivo, y anunciaban que, bueno, que habría que hacer una evaluación de las etiquetas, pero realmente son alimentos nocivos, los transgénicos, ¿no? Por eso hay tanto debate a la hora de la aplicación. Eso fue en septiembre de 2015 y ahora se está esperando que, bueno, se pueda de una vez aplicar por lo menos este decreto en Paysandú, en Montevideo y en todo el Uruguay, para terminar de generar conciencia en torno a lo que significan los productos transgénicos y cómo nosotros debemos también revisar constantemente, porque es difícil, pues. O sea, uno va a hacer mercado y uno no tiene la costumbre de estar leyendo qué productos o no existen dentro de una lata, o qué tiene el sobrecito de galletas que me compré, o el de la sopa esta que viene en polvo. Uno no se pone en eso. Entonces, ¿qué deben hacer en este caso? Que se debaten leyes que a nuestros juicios son importantes. El Estado, bueno, etiquetamos. Por lo menos en Sudáfrica se le echó boicot a los productos de Israel. Y se colocaba: este producto viene de Israel, no lo consuma, pues. Entonces, ahí tiene una decisión: ah, mira, este producto viene de Israel, yo apoyo a la causa palestina, no lo compro. Los transgénicos igual: este producto contiene sustancias o fue hecho con semillas transgénicas. Y el pueblo o las personas que van al supermercado tendrían la opción o no de comprarlo. Lo ideal sería que no llegaran nunca a los supermercados de nuestros países, pero llegan los productos, llegan porque muchos de ellos son importados y muy pocas veces nosotros tenemos la capacidad de saber qué componente químico o el nombre químico de esos productos. Así que importante esta noticia desde el Uruguay. Bueno, ahí están, por lo menos en este tema, en un punto de nuestra región, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. 9:17 minutos. Usted nos escribe al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tiene la mensajería tradicional. También el WhatsApp y el Twitter, @surmientras, o el correo electrónico surmientras tanto @gmail.com. Por aquí nos dicen, buenos días chicas, yo me pregunto, nosotros como Poder Popular no podríamos solicitar el revocatorio de la Asamblea Nacional. Son poderes públicos, pero hay que esperar, eso tiene un tiempo, pues, ¿no? Hasta la mitad de su periodo para poder convocarse. Por aquí nos dicen, hola mis estimadas, un abrazo, aquí no se rinde nadie. También nos escriben, hay que revisar y limpiar muy bien a los parapolichacaos, igual que a todas las policías de Miranda, mucho delincuente que anda uniformado. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto, buen día, gracias a Dios y a mi determinación, dejé de fumar hace 11 años. Solo hay que quererse a uno mismo y tener mucha voluntad, dice Alicia Rodríguez. Eso es verdad, Alicia, la felicitamos por esa fuerza de voluntad que usted tiene. Por aquí también nos dicen, hay bachaqueros a montones en el bulevar de Katy, hay que poner el orden en este lugar. Por aquí también nos dicen, buen día, mis amigas, el primer enemigo de la revolución es la corrupción, dice Miguel González. Por acá también en otro mensaje nos dicen, ellos no fabrican medicamentos para pobres, solo los utilizan para probarlos en los pobres. Total, si se mueren, hay muchos pobres en el mundo, dice Aura, que nos escribe desde el estado Lara. Eso es cierto. Nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí leía ayer, en función de lo que están comentando los usuarios, además los bachaqueros, ¿no? Esos grupos también empresariales que se dedican a producir rubros alimenticios importantes. Bueno, estaba viendo una denuncia que hizo Ricardo Molina con una empresa que se llama Obomar, que denunció a Ricardo Molina que, bueno, ellos tiraron a la basura 3 millones de huevos producto de esa guerra económica, ¿no?, que ellos le están haciendo al pueblo venezolano. Y ellos decían que, bueno, que botaron esos 3 millones de huevos de gallina por decisión de los dueños de la empresa, quienes dejaron vencer el producto y no encontraron mejor manera de deshacerse de ellos que botándolo. Es decir, primero produjeron el cartón de huevo, ¿verdad? Habían 3 millones de huevos. Y los tipos, para no vendérselos al pueblo, prefirieron que se dañaran. Y después fueron y los botaron. Eso debería ser también sancionado, ¿no? Fuertemente, porque el precio del cartón de huevo oficial es de, por lo general, ellos le han puesto, era de 420, ¿no? Era de 420. Y ellos lo han subido a 2.000, 3.000 bolívares. Llega a las mesas de nuestra familia a 3.000 bolívares el cartón, algo que es injusto, ilegal y debe ser sancionado. Y no conforme con eso, esta empresa, Obomar, incurrió en la venta de estos productos de forma ilegal a precios elevados, a 844, y luego los bachaqueros lo vendían en estos precios. Y no conforme con eso, para seguir diciendo que no están conformes, los botaron. Es más o menos como lo que hizo, ¿usted se acuerda? Aquella empresa Parmalat. Sí, cómo olvidarlo. Que botó las leches en pleno proceso de golpe de Estado. Eso lo tenemos que recordar. Cómo ellos se deshicieron una cierta cantidad de leches en nuestro país, producto del golpe de Estado, y nosotros nos vimos, bueno, en una situación también grave, ¿no? Porque eso es lo que hacen los empresarios, toman situaciones difíciles del país, ir a un golpe de Estado, dar una guerra económica, se deshacen los productos porque ellos nunca van a perder. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Empresa Obomar, busquen la noticia. Se deshizo de 3 millones de huevos producidos por esa empresa en medio de una guerra económica contra Venezuela. Se los dejó vencer y los botó. Bueno, después de esta noticia 9:22, antes de irnos a la pausa, nos vamos a ir rápidamente hasta Chile porque los sectores, el sector de la educación universitaria y también los profesores y maestros se van a sumar hoy a un paro, en una marcha y un paro nacional. La mayoría de los sindicatos están exigiendo una reforma constitucional que permita incluso la titularidad sindical prometida por el gobierno, y los estudiantes están pidiendo educación verdaderamente gratuita. Hablemos de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea se encuentra el profesor Jaime Gajardo, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buen día. Un saludo acá de Chile y gusto estar conversando con ustedes. Bueno, profesor, quisiéramos consultarle porque hemos visto las informaciones de cómo los estudiantes chilenos han llamado a un paro por tiempo indefinido en las distintas facultades del país. Si pudiera actualizarnos esta información a todos los latinoamericanos que lo escuchan. Bueno, efectivamente hay una gran cantidad de universidades tomadas, colegios, liceos, y esto se suma a lo que hoy día es la paralización que ha convocado la Central de Trabajadores en todo el país, donde hay trabajadores del sector público, trabajadores privados y los estudiantes. Lo que se está reclamando en esta oportunidad es que se lleven a la práctica las reformas laborales. Hoy día nosotros tenemos un código, una ley de negociación colectiva que beneficia absolutamente a los empresarios. Y esta requiere de emparejar la cancha y permitir que haya un equilibrio de poderes de tal modo que se establezcan relaciones sanas entre empresarios y trabajadores y no todo tan torsionado como está en estos momentos. Pero justo con eso, además, y eso es parte de lo que ha levantado el movimiento estudiantil, pero que todos nos hacemos cargo, que todos respaldamos y que estamos de acuerdo, se ha planteado el tema de la gratuidad a nivel de la educación superior, que significa que se debe de exhibir del lucro, establecer la gratuidad y que realmente la gente ingrese a la universidad por capacidades académicas y no económicas. Y ese planteamiento es el que hoy día ha enfrentado dificultades porque los poderes conservadores se han negado a poder seguir implementando estos cambios y es lo que ha generado una situación complicada en el país y donde ha rebrotado de nuevo el movimiento estudiantil de forma bastante significativa, planteando y reiterando la importancia de que se cumpla con las reformas educacionales y sobre todo que haya gratuidad a nivel de la educación superior. Fíjese, profesor Jaime Gajardo, usted menciona allí esa situación de planteamientos que también se hizo en un momento por parte de la presidenta Michelle Bachelet durante su campaña a la presidencia. Ella propuso no solamente la gratuidad en la educación, sino también una reforma laboral que incluyese también la titularidad sindical. Ustedes han denunciado que ese proceso no ha avanzado como debería y además están exigiendo un cambio en la Constitución. ¿Qué es lo que se necesita para que cese también esa persecución contra los sindicatos en Chile? Mire, en el caso de la reforma laboral han habido algunos avances, ¿ya? Pero todavía insuficientes. Por ejemplo, se está permitiendo la negociación entre la empresa, como también no hay reemplazo en la huelga, cuestiones que estaban contempladas antes, pero es clave y ese es el corazón de la reforma, lo que nosotros llamamos la titularidad central. ¿Qué significa esto? Que los que llevan el proceso negociador sean los sindicatos. Porque hoy día es muy fácil dividir a grupos de trabajadores cuando usted crea grupos negociadores distintos. Usted puede tener una empresa de 2.000 trabajadores y hay 20 negociaciones simultáneamente. Entonces eso es dividir y le genera fuerza a las negociaciones colectivas. Por lo tanto, eso que está faltando es lo que hay que modificar y lo que echó abajo el Tribunal Constitucional, porque de alguna forma había un apoyo transversal a esta medida. Es fundamental avanzar en las reformas laborales, porque lo contrario se van a seguir produciendo situaciones explosivas en el país, con una ley que además nos afectó a los empresarios por décadas en nuestro país, y que ya no da el ancho y solamente está generando conflictos. Esa es una de las cosas centrales por las cuales hoy día se marcha y que estamos planteando, reconociendo que tanto en la parte educacional como laboral hay algunos avances. En lo educacional quizás son más significativos, porque ya tenemos una ley de inclusión, una ley docente, pero están faltando aspectos que también son importantes. De hecho, la Presidenta de la República dijo, y eso fue claro ayer en la reunión con el ministro, que la obra gruesa no está terminada, que todavía falta para cumplir con el compromiso de sacar adelante la reforma. Bien, profesor, queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Le enviamos un abrazo. Igualmente, un saludo a todos los chicos, especialmente por allá. Estén muy bien, chao. Muchas gracias. Estaba Jaime Gajardo, él es profesor y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Hoy se van también a un paro y una marcha nacional exigiendo cambios en el modelo de desarrollo y mejoras laborales. Además, también esa movilización pide que se recupere la titularidad sindical a través de una reforma constitucional, que es una de las propuestas que hizo Michelle Bachelet y con la cual no ha cumplido. Decían los dirigentes que Bárbara Figueroa, por ejemplo, que es presidenta de la CUT, ella denunciaba que la reforma laboral prometida por Michelle Bachelet en su programa de gobierno ha derivado, como no se cumplió tal cual fue ofrecida, ha derivado un cambio antisindical negociado con los grandes empresarios y frustrada por el Senado. Así que debemos estar bien atentos a la movilización que se realizará en Santiago cerca de las 10:30 de la mañana del día de hoy en la Plaza Italia. Va a recorrer todo el sur de la Alameda hasta llegar a Los Héroes. Atentos entonces con esta movilización, seguramente va a ser reprimida como es costumbre en Chile. 9:28 minutos de la mañana, la pausa, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Nos encontramos en el sector del Algodonal, Caracas, y esta es la unidad de piscicultura Carlos Fernando Clavijo. Mi nombre es Orailene Macarro. Tenemos 18 años haciendo agricultura urbana. La piscicultura es una actividad maravillosa que nos garantiza a nosotros el consumo fresco de pescado. En estos tanques, que cada uno tiene una producción mensual de 100 kilos y anual, la producción es de 1.200 kilos de proteína para el consumo de las familias. Así vivimos y compartimos la agricultura urbana. Gobierno Bolivariano. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. El pueblo opina en la Radio del Sur. ¿Cuál es su análisis de la operación de liberación y protección del pueblo implementado por el gobierno bolivariano? Mi nombre es Reyes Romero, pero ese operativo está muy bueno, porque si así lo hacen para todos los barrios, te digo que se disminuye la delincuencia y la cantidad de drogas que hay en esos barrios, porque todos esos barrios están contaminados con paramilitares y drogas, regir el derecho que vienen desde Colombia, y armamento tienen de todo tipo de armamento, y es la única forma con esos operativos como se puede disminuir esa cantidad de delincuencia regada en todos esos barrios. El gobierno, el presidente de Camarada Nicolás Maduro, tiene que reforzar esas batallas, esas luchas en contra de esa gente que de mal vivir. Eso es lo que tiene que hacer el presidente, investigarlos a todos y todo lo que esté malo, sacarlo. Porque el presidente Maduro les llamó, le dio la mano para que se sometieran pues a una pacificación. No quieren, bueno, entonces ahí va a dar la mano dura. Así es que tiene que ser. El pueblo opina en la Radio del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. sabes, oye tú te crees que tú eres la llave, pero no estás en nada. Porque lo único que tú haces es copiarle a los demás. Dice un refrán, vive y vivamos. Pero dice un refrán, vive y vivamos. Y lo que otro haga bien, no busque cómo dañarlo. Por eso, amigo, con toda sinceridad, ahí bájate de esa nube y ven a la realidad. Mañana en la República Bolivariana de Venezuela escuchábamos a la Orquesta Típica 73 con el tema Aprende Salsita, sonando a esta hora de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. ¿Usted tiene algún mensaje por allí? Por aquí nos dice, muy buen día, las felicito por su programa, Dios las bendiga, tienen unas voces muy lindas. Gracias. Por aquí también en otro mensajito de texto nos dicen... buenos días, a pesar de la guerra económica, somos millones los que no hemos caído en la trampa opositora. Acá en otro mensaje también nos dicen, épale, buenos días, resulta que ahora venden el maíz picado, es decir, lo trituran para que la gente no lo compre. Esto está pasando en el mercado de Guaycaipuro y de Catia. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, bueno, hay una señora aquí que dice, estoy vendiendo mi cocina de dos hornillas con bombona de gas. Si alguien está interesado, ella la vende económica, pues. Dice que su número ahí 0426-280-8625. Uno no sabe, pues aquí se están riendo, pero uno no sabe a quién pueda necesitar, claro, la cocina de dos hornillas. Pues la señora la está vendiendo, está chévere. Que sea a precio justo. Exacto, por favor. Dice Soraya 8 en Twitter: amigas, me dirigí al Consejo Comunal, ayudé al censo, fui a las reuniones del CLAD, organizamos con ética y ayuda al prójimo. Mi comunidad recibió la ayuda el sábado 28 de mayo, leche, arroz, harina, aceite, otros rubros, en 1500 bolívares, ya no más colas a las 3 de la mañana por empresas privadas. Muy bien, Soraya, de ahí recibiendo y ayudando, ¿no?, a constituir esas CLAP que llegan al pueblo solamente con la organización. Es así. Por aquí también nos están diciendo: buenos días, mis amigas bellas, qué buen programa, cada día se pone mejor, refresca diario nuestra conciencia revolucionaria, ya las quiero, dice José Espinosa. Él no nos quería, pero ya nos quiere. Un beso, un abrazo, José. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: hola, mis chicas, muy buenos días, vivo en Caucahuita, barrio Quintana, y desde el año pasado no tenemos Mercal, tampoco han llegado las bolsas, acá uno se las ve negras, nos dicen en este mensaje. Uh-huh. También aquí nos escriben: felicitaciones por su programa, les escribe Marina desde Katia, la guerra económica existe para los políticos que quieren salir del gobierno, nos dicen este mensaje que no ha terminado de llegar, llegó allí incompleto, vamos a ver si termina de llegar ese mensajito de texto. Uh-huh. Por acá, a ver, también nos dicen, acá nos preguntan qué pasó con el alcalde, pero no sabemos cuál alcalde será, entonces, bueno, esperemos que a ver otro mensajito, que nos cuenten cuál es el alcalde. Exactamente, bueno, estamos allí atentos, ¿no?, también con las posturas que siguen manteniendo distintos sectores en contra de nuestro país. Ayer el presidente Maduro se lo dejó clarito también, ¿no?, Almagro y a todos estos señores títeres del imperialismo que están intentando oprimir al pueblo venezolano a través de distintos mecanismos estipulados en organismos, ¿no?, internacionales. Nosotros no vamos a permitir que nadie, nada ni nadie, socave la estabilidad de esta Venezuela, una Venezuela que decidió ser libre, una Venezuela que tiene una constitución gestada desde las bases populares y que tiene leyes, normas y respeta y garantiza además el respeto de los derechos humanos de todo el pueblo venezolano. Eso a propósito, Jessica, de un tuit que acaba de emitir el señor Almagro, ¿no? Sí, hay que ponerle el ojo porque en estos momentos está tuiteando el señor Luis Almagro en su cuenta oficial. Él está colocando: hace 32 minutos solicito al Consejo de la OEA una sesión urgente para tratar ya la crisis en Venezuela. Acto seguido dice: conforme al artículo 20 yo estoy invocando la Carta Democrática Interamericana, y dice que además de eso, él ya presentó todo un informe sobre Venezuela. Es un informe de 132 páginas que ya está publicando el señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, y dentro de ese informe se recurre específicamente al artículo 20 de esta carta para solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados Miembros que analicen la situación en Venezuela. Se establece dentro de este informe que de los días 10 al 20 de junio estaría reunido este Consejo Permanente analizando la situación en Venezuela, un acto totalmente injerencista y una violación además a nuestro orden democrático. Además, aquí no hay ruptura del orden democrático instaurado, aquí hay un gobierno legítimamente constituido y las cartas democráticas que está prevista dentro de la Organización de los Estados Americanos se aplica siempre y cuando haya una ruptura, por ejemplo, un golpe de Estado, por ejemplo, se instauró una dictadura real se instauró, nadie la votó, vino un ente por ahí externo, dio un golpe de Estado, instauró a un personaje, como por ejemplo el caso de Carmona Stanga. Nunca hablaron de la Carta Democrática cuando Carmona Stanga se hizo a la fuerza con la derecha aquí en Venezuela del gobierno y causaron muerte y terror también en nuestro país. Entonces, señora Almagro está saliéndose de sus funciones, como bien lo ha denunciado la canciller venezolana y el propio presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades, y está sirviendo de títere a los intereses del imperio estadounidense contra el proceso bolivariano. Por eso es importante que nosotros hoy más que nunca estemos unidos frente a esta nueva agresión. Ya tenemos, por un lado, esa calificación que nos dio el señor Barack Obama de que nosotros somos una amenaza para ellos que nosotros ponemos en peligro la estabilidad de los Estados Unidos. Eso es parte de una estrategia. Y ahora tenemos a su títere, a uno de sus lacayos, el señor Almagro, ejecutando la segunda parte de esas acciones en contra de nuestro país. ¿Quién le habrá redactado a Almagro el informe? No sabemos. Porque sabemos que tiene pocas capacidades también, ¿no?, intelectuales y reflexivas el señor Almagro para poder ejecutar por su propia cuenta algún tipo de evaluación de lo que pueda ocurrir en los países. Entonces, atentos y alertas con esta situación. Hemos estado haciendo algunos intentos allí a ver si podemos explicarles bien cómo es el proceso, ¿no?, o para qué se emplea, o para qué sirven estos mecanismos que ahora se están empleando contra Venezuela a solicitud del señor Mauricio Macri. Es así. Que cuando era candidato lo dijo. Él lo dijo, siendo candidato, que una de sus principales acciones sería activar una carta de la Carta Democrática en contra de la República Bolivariana de Venezuela, porque a él le da la gana, pues, porque a él no le gusta la revolución ni el socialismo. Pero eso además es dentro de la OEA, uh-huh. Pero ya por fuera le está agradeciendo el propio Luis Almagro, imagínense ustedes, ¿no? Para que vean cómo está clarito las intenciones. Él le agradece uh-huh. a Paraguay, que Paraguay también esté pidiendo en estos momentos una reunión urgente del Mercosur para tratar el tema de Venezuela. Hay unas claras intenciones de sacar a Venezuela del Mercosur y allí también contarían con ese respaldo, por ejemplo, de países como Argentina y con un Michel Temer en el poder en Brasil. Bueno, ya sabemos cuál va a ser la postura también ahora de este gobierno del gigante del sur, este gobierno de facto, ¿no? Así que por un lado vemos las jugadas dentro de la OEA, pero por el otro lado también lo vemos dentro del Mercosur, y hay que estar bien pendiente de esto durante las próximas horas y los próximos días, porque el señor Luis Almagro va con todo, ¿no? Realmente es muy lamentable, porque lo recordábamos fuera del aire, todos los países de nuestra América Latina celebraron mucho, ¿no?, tener un representante latinoamericano dentro de la OEA, pero miren en lo que ha resultado el señor Luis Almagro, ¿no? Por eso muchas veces ni la nacionalidad ni el género definen a una persona, ¿no? Uno muchas veces habla de lo valientes, lo positivo, ¿no?, que son las mujeres en los distintos cargos, pero entonces uno se tropieza con una Hillary Clinton y uno no puede decir lo mismo. Bueno, los latinoamericanos somos maravillosos, pero hay personajes como ese Luis Almagro que dentro de la propia OEA está jugando, ¿no?, a golpear, a cometer actos de violación de la soberanía contra Venezuela. Bueno, ayer en una entrevista que le hizo el diario Panorama a Germán Saltrón, agente del Estado venezolano para los derechos humanos, ayer le preguntaban si traería algunas consecuencias para el país la aplicación de esta Carta Democrática, y al mismo tiempo le decía si Almagro podía presentar por sí solo un informe sobre la situación de Venezuela, y él respondía: el informe no lo puede presentar porque no se lo ha pedido el Consejo Permanente. El secretario ejecutivo, es decir, Almagro, no puede representar por sí solo, no puede representar a la OEA, y tiene que esperar que el Consejo Permanente de la OEA se lo indique, luego de que se reúna y decida cuál es la vía para solucionar el problema. No el secretario general, en este caso Almagro. Él lo sabe porque así está en los estatutos, pero no lo cumple, explicaba ayer Germán Saltrón. Estamos intentando llamarlo para que tengamos conciencia, ¿no?, lo que significa salirse de las funciones como secretario ejecutivo de la OEA, en este caso el señor Luis Almagro. Entonces, decía al mismo tiempo que en el año 2004 Venezuela, que es un estado, los estados pueden solicitar la aplicación de la Carta Democrática, y él explicaba en el año 2004 Venezuela la solicitó y estuvo aquí de mediador en nuestro país, mediando entre la oposición y con el gobierno venezolano. César Gaviria, que en ese entonces era secretario general de la OEA, medió entre el gobierno y la oposición para la realización del proceso de referéndum que ganó posteriormente el presidente Hugo Chávez. Son los estados, el propio Estado venezolano, quien debe solicitar, en caso de que necesite el acompañamiento de la OEA por alguna situación, la Carta Democrática. No es el señor Luis Almagro, que va por sí solo como pajarito, hace un informe que nadie se lo ha pedido y lo presenta, y él ya solicitó una reunión. Entonces, por eso, en función de lo que también la canciller Delcy Rodríguez ha estado explicando, se ha hecho una demanda al señor Luis Almagro para aplicar un artículo dentro de las funciones que debe tener los secretarios generales de organizaciones como la OEA, para que él sea, bueno, evaluado y también investigado, porque está saltándose los pasos correspondientes a sus funciones y está actuando como un títere del imperialismo. Este artículo está buenísimo, de Panorama, dice Germán Saltrón. Almagro está parcializado contra Venezuela, es del día de ayer, lo escribió Priselen Martínez Jaulier, y tiene datos, ¿no?, importantes en torno a lo que significa esa carta democrática, ¿no? Entonces, bueno, es para que lo tengamos en cuenta, ¿no? El pueblo venezolano y el Estado venezolano tiene la posibilidad también de defenderse, porque aquí nosotros estamos evidenciando la posibilidad de un golpe de Estado coordinado por Estados Unidos con apoyo del señor Almagro, y de fondo la oposición violenta con sus grupos de bandas criminales paramilitarizadas, Jessica. Bueno, ahí está, ¿no? Recordemos que ha dicho el señor Almagro que el Consejo, donde cada embajador tiene un voto, es el que va a decidir si se termina de aplicar medidas contra Venezuela o no. Sin embargo, esto es una consideración puramente política, ¿no? Uh-huh. Incluso el propio Almagro así lo ha reconocido, porque no hay ninguna alteración del orden democrático en Venezuela, ¿no? Pero bueno, si ellos logran, ¿no?, los dos tercios de los votos de los embajadores, se tomarían medidas contra Venezuela, como por ejemplo suspender nuestra permanencia dentro de la Organización de Estados Americanos. Si terminan de estimar a través de más de dos tercios de los votos de los embajadores que según ellos hay una ruptura del orden democrático, ellos suspenderían, ¿no?, a Venezuela de la OEA. Sin embargo, dentro de la misma carta, ¿no?, hay una serie de artículos, el 3, el 4, el 5, el 6 y varios por allí, que establecen cuáles serían los elementos esenciales para considerar si una democracia ha sufrido una ruptura o no. Y entre ellos, por ejemplo, se habla de evaluar si en el país se respetan o no los derechos humanos y las libertades fundamentales, ver si en el país se celebran elecciones periódicamente o no. O sea, fíjense ustedes la ridiculez de esto, ¿no? Ver además si esas elecciones han sido aceptadas, digamos, por las partes que han participado, o por el contrario, no ha sido así. Ver si existe o no partidos y organizaciones políticas. Uh-huh. Imagínense todos los que existen, que se tuvieron que agrupar en una misma mesa. Además, ver si existe independencia de los poderes públicos. Bueno, tienen una asamblea nacional, uh-huh, a favor incluso. O sea, es totalmente desfasado. Cuando uno se pone a revisar artículo por artículo lo que establece la carta, es totalmente desfasado que realmente los países vayan a votar por decir que en Venezuela hay una ruptura del orden democrático, ¿no? Porque todo lo que se establece en estas cláusulas nosotros lo hemos cumplido, ¿no?, a cabalidad. Creo que si alguien se atreve a decir que en Venezuela no se han realizado elecciones periódicamente, o que no existe una pluralidad de partidos políticos, etcétera, etcétera, bueno, imagínense, ¿no? O sea, uh-huh, realmente sería la ceguera total. Exactamente. Bueno, y recuerden que eso también es un proceso largo, porque tienen que consultarle realmente a dos tercios de esa asamblea si se llega a convocar, ¿no?, la reunión. Claro. En función de esto que está haciendo el señor Almagro, deben votar dos tercios de esa asamblea, de los 34 países que la conforman, si se aplica o no esa carta democrática contra Venezuela. Así que, ojo, esto es otro paso de un proceso golpista contra la revolución bolivariana, y nosotros debemos estar alerta a esta situación. Nos quedan unos minutos no más en el programa. Álvaro nos está haciendo seña a ver si podemos hablar, ¿no?, sobre lo que significa este proceso que adelanta el señor Luis Almagro. Vamos entonces con una llamada. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jesús Silva, abogado constituyentista. Se cayó allí la comunicación, señor Álvaro Susarini, se nos cayó la comunicación. Ahora sí, tenemos a Jesús Silva. Adelante, Jesús Silva, abogado constitucionalista venezolano. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Un saludo a todos los seguidores de la Radio del Sur, y estamos totalmente dispuestos para el análisis de los temas del día. Bueno, Jesús, precisamente el principal tema del día es que Luis Almagro acaba de solicitar, y lo está colocando en su cuenta oficial en Twitter, convocar a la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Han pedido una sesión urgente para tratar el tema Venezuela. Como experto en leyes, yo te consulto cuáles pudieran ser las consecuencias, o cómo es el proceso de que se esté convocando esta carta. Muy bien, el procedimiento jurídico de esta Carta Democrática se enmarca en lo que son los procedimientos de la Organización de Estados Americanos, donde sus miembros, sus 32 miembros, debaten respecto a la propuesta que va a consignar el señor representante o secretario ejecutivo de ese ente burocrático interamericano como es la OEA. A juicio del señor Almagro, en Venezuela existiría una ruptura del orden constitucional. No obstante, esta posición de Almagro es realmente contradictoria y llama mucho la atención frente a escenarios anteriores, como cuando se cometió en Venezuela un golpe de Estado y se secuestró al presidente Hugo Chávez. La OEA en ningún momento planteó que existiría una ruptura del orden constitucional. Ahora lo plantean, a mi juicio, dentro de una componenda con el propio gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana, de que por la escasez que se conoce en Venezuela, la crisis económica que se vive, habría una especie de ruptura del hilo constitucional. Esto es manifiestamente incierto, pero hay que advertir que para que se apruebe esta moción o propuesta del señor Almagro se requiere una mayoría calificada de esos 32 miembros, sería unos 23 miembros, y no será fácil que esto tenga éxito. En el supuesto negado de que se apruebe semejante propuesta, eso significaría la suspensión de Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos, lo que supone al mismo tiempo un aislamiento diplomático que pudiera enrarecer la situación de nuestro país en el contexto del continente americano. Puede traer subsiguientes bloqueos económicos, dificultades realmente innecesarias e injustas. Por eso creo que hay un bloque de países que se va a pronunciar a favor de Venezuela, de la defensa de su integridad territorial, de su autonomía, y que va a rechazar esta propuesta. Pero evidentemente puede ser una votación cerrada, es un escenario complicado, y es sencillamente un capítulo más de una conspiración que se viene agudizando desde que asumiera la presidencia el camarada Nicolás Maduro. Jesús, en ese contexto, entendiendo además que ya el gobierno de Venezuela, a través de sus distintos mecanismos, ha solicitado también una investigación contra Luis Almagro por excederse en sus funciones dentro de la OEA, ¿qué otras herramientas tendría Venezuela también para enfrentar esta también parte de este golpe que le están dando a la revolución bolivariana en medio de la guerra económica, en medio de todas las acciones injerencistas de Estados Unidos y ahora del secretario de la OEA? Una de las principales herramientas de Venezuela es el apoyo de los países hermanos que hacen vida dentro de la Organización de Estados Americanos. Por eso la campaña de Venezuela de difundir la verdad de nuestra democracia, donde no se han suspendido garantías constitucionales, donde se mantienen los derechos humanos, donde hay libertad de expresión, y simplemente hay una oposición delictiva que intenta generar violencia en las calles venezolanas, que constantemente genera una propaganda mediática de psicoterror, y frente a eso hay presos de la oposición que han cometido delitos comunes, pero no existen presos políticos. Por eso esta campaña contra Venezuela tendría éxito o no, dependiendo del apoyo de las naciones de América Latina. Como he subrayado anteriormente, se requiere una mayoría calificada de aproximadamente 2/3 para que se pueda aprobar esta propuesta. Es una propuesta desproporcionada, agresiva, que trata de aislar a Venezuela y mostrarlo como un Estado ajeno al derecho internacional, queriendo justificar sanciones más graves, mucho más acentuadas contra nuestra economía e inclusive una intervención militar de Estados Unidos. No obstante, desde hace tiempo el gobierno de Venezuela y otros gobiernos aliados vienen denunciando la ilegalidad y la subjetividad que reina en la OEA, que es un apéndice del gobierno de Estados Unidos, y por eso se vienen desarrollando mecanismos de integración alternativos como UNASUR, como CELAC, que son el futuro de América Latina, porque realmente una organización de Estados Americanos que sea simplemente un juguete de Estados Unidos para sus políticas de intimidación no puede seguir contando con el reconocimiento de muchos países de este lado del mundo, sino que es tiempo ya de consolidar organismos alternativos que de una vez por todas se aparten definitivamente de lo que hemos visto que es la OEA. Bueno, quisiéramos agradecerte, Jesús, el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y hasta pronto. Muchas gracias, Jesús Silva, abogado constituyentista de Venezuela, haciendo la evaluación de las recientes declaraciones vía Twitter que ha hecho el señor Luis Almagro, representante de la OEA, secretario de esta organización, que está atendiendo a lo que el imperio le está solicitando, la agresión directa contra Venezuela. Vamos a estar pendientes, hay muchos procesos que hay de fondo y también Venezuela tiene la capacidad para defenderse de esta amenaza que nos están haciendo desde este organismo internacional que solamente ha servido para mantener también su presencia en países donde Estados Unidos ha invadido, ¿no? Para eso también ha servido la OEA, para acompañar la invasión, la muerte de Estados Unidos contra otros pueblos, y a Estados Unidos, como no está allí, no le aplican ningún tipo de mecanismo de control, ¿verdad? Entonces, atención y alerta con este señor Luis Almagro. Bueno, vamos a estar todos bien pendientes, ¿no? De si sigue generando informaciones a través de las redes sociales o cuál va a ser el pronunciamiento también por parte de la OEA durante las próximas horas, pero ya este señor, a través de un informe, 132 páginas, ha convocado este artículo 20. Es un proceso bastante largo, pero ya la sola pretensión de que se lleve adelante es una injerencia externa y una violación de la soberanía, y eso sí es intentar romper el orden democrático y constitucional de nuestro país, así que vamos a estar bien atentos. Son las 9:59 de la mañana, llega la hora de despedirnos. Pero hay muchos otros programas que le acompañarán el resto de la jornada del día de hoy. Usted también puede acompañarlos a ellos y a ellas a entender qué está pasando en el mundo, particularmente con nuestro país, Venezuela. 9:59, agradecemos a Álvaro Susarini en la producción, a Carlos Gómez en los controles, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Nos reencontramos mañana, pueblo alerta, pueblo vencedor, a romper también esas cadenas que el imperio nos quiere colocar. No somos nunca más, ni seremos nunca más colonia de nadie, mucho menos de Estados Unidos. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.